Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. Escuche a continuación, el resumen de las noticias más importantes de hoy, martes 12 de agosto. Información nacional. Convoca Calderón a un acuerdo nacional para depurar a la policía. El presidente Felipe Calderón se sumó al justo reclamo de miles de ciudadanos en contra de la delincuencia y convocó a otros gobiernos a que nos vayamos poniendo de acuerdo en depurar las policías del país. Luego de que un grupo denominado Iluminemos México convocó a una marcha anticrimen para el 30 de agosto, el michoacano declaró coincidir con la exigencia de muchos ciudadanos que, indignados ante la delincuencia y ante la impunidad, han dicho basta. Junto con el gobernador del Estado de México, el priista Enrique Peña Nieto, el presidente anunció la licitación de la línea 2 del tren suburbano. El acto se realizó en el auditorio del Tecnológico de Estudios Superiores de este municipio. Ahí, Calderón se manifestó de acuerdo con las expresiones que llaman con toda razón y justicia a que los gobiernos unamos esfuerzos para generar bienes para la gente, independientemente de las filiaciones políticas. La jornada. Impulsan en CONAGO descentralizar planes. Gobernadores del PAN y PRI se pronunciaron ayer a favor de impulsar reformas y acciones para lograr la descentralización de programas y dar mayores facultades a los estados y prometieron, a cambio, responder con transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos y facultades que les sean entregadas. Durante la inauguración del cuarto foro sobre federalismo y descentralización en materia de política social, el presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, el sonorense Eduardo Bourz, advirtió que el combate al centralismo no es una guerra entre los mandatarios y el titular del Ejecutivo Federal. Ante los gobernadores panistas de Morelos, Marco Antonio Adame, y de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, el priista aseguró que la pelea por la descentralización tampoco debe implicar un enfrentamiento entre partidos. Reforma. Llevará Frente Amplio solo una propuesta. Tras una reunión entre Andrés Manuel López Obrador, coordinadores parlamentarios y dirigentes de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista, se descartó la posibilidad de una división en la propuesta legislativa de reforma energética al acordarse ratificar la propuesta de presentar un solo proyecto acompañado de un plan emergente para fortalecer Pemex. Al término del encuentro realizado en las oficinas del tabasqueño, el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, explicó el compromiso asumido de ratificar la ruta acordada en días pasados, en el sentido de unificar los criterios de legisladores, del Movimiento en Defensa del Petróleo, así como de intelectuales, expertos y ponentes en los foros del Senado, para la presentación de un solo paquete de iniciativas de reforma energética, que se entregará al Congreso el próximo 25 de agosto. Milenio. Acosta Naranjo. No pedimos que la IEP se retire de donde ya participa en Pemex. La iniciativa de reforma petrolera del PRD no contempla modificaciones a la Constitución ni permitirá la participación de la iniciativa privada en áreas exclusivas del Estado. Sin embargo, no pedimos que se retire de donde ya participa, adelantó el dirigente nacional interino del partido, Guadalupe Acosta. El líder del Sol Azteca señaló lo anterior al concluir la reunión que sostuvo anoche con los coordinadores de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados, así como con los gobernadores de Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Baja California y Distrito Federal. Acosta Naranjo puntualizó que la iniciativa perredista integrará diversas propuestas, y el documento más acabado se someterá a consideración del Consejo Nacional este fin de semana. La jornada. Participación de la IP, pero solo nacional. Miguel Alemán Velasco, coordinador de la 20 Asamblea Nacional del PRI, que se verificará en esta capital el próximo 23 de agosto, afirmó que avala la privatización de Petróleos Mexicanos, Pemex, pero solo de empresarios nacionales. La inversión privada existe, pero lo que estamos viendo con mucho cuidado es que no sea la extranjera. Si nos fijamos, las gasolineras son concesiones de Pemex, entonces no sé qué se discute conforme a ello, señaló. Al preguntarle su opinión sobre la iniciativa en materia energética del presidente Felipe Calderón, dijo desconocerla, al igual que la del PRD. Conozco la del PRI, y creo que es bastante positiva, aunque seguramente surgirán algunos cambios que la enriquezcan, pero estuve muy atento a los foros y nada más, agregó. La jornada. Llaman a transparentar gastos por Petrospots. La presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zabaleta, aseguró que Pemex debe transparentar los 256 millones de pesos que utilizó principalmente en spots que llamaban a rescatar el tesoro de aguas profundas. Entrevistada en el Palacio de San Lázaro, la perredista dijo que la paraestatal tendrá que informar por qué costó tanto y cómo lo distribuyeron. El Universal publicó que Pemex entre marzo y julio de 2008 erogó 256 millones de pesos para campañas, principalmente los spots que llamaban a rescatar el tesoro en aguas profundas. En tanto, Ruth Zabaleta dijo que se necesita revisar la normatividad para que se le pueda dar seguimiento fehaciente y control al Ejecutivo Federal en los diferentes temas que está promocionando. Además, espera revisar cuál es el informe que se entregue oficialmente. El Universal. Más de 90% en contra de iniciativa. Camacho. El coordinador de la consulta ciudadana sobre la reforma energética, Manuel Camacho Solís, sostuvo que la segunda fase de esta, realizada el domingo pasado, superó las expectativas, pues según él más de 90% está en contra de la privatización del sector y de que se aprueben las iniciativas que se debaten en el Congreso. En los costos, dijo Camacho Solís, es menos de lo que erogó en un solo día el gobierno federal en dos o tres spots de su campaña para rescatar el tesoro. Si en la primera fase se gastaron 4.250.000 pesos, en la segunda fue, exagerando, 20% del anterior. En conferencia de prensa, Camacho Solís precisó que se instalaron 2.776 mesas receptoras. Es decir, 94% de las programadas originalmente. Al dar a conocer las cifras, señaló que con 63% de las mesas computadas, se tiene una participación de 260.509 personas y se espera que este martes, cuando se tenga el 100%, sean más de 400.000. El Universal. Universitarios harán consulta. Estudiantes de la UNAM, IPN, UANIEMA, integrados en redes universitarias, anunciaron una consulta sobre la reforma energética federal el próximo 28 de agosto, en la que se espera la participación de 100.000 alumnos. En conferencia de prensa en la explanada de la Torre de Rectoría, los organizadores señalaron que para esta consulta se prevé hacer tres preguntas, y también se pretende incluir temas educativos, así como el papel de las universidades públicas en el desarrollo de la nación. Respecto a la propuesta de reforma energética presentada por el gobierno federal, los alumnos criticaron que se desdeñe el papel que la ciencia y la tecnología pueden tener en el desarrollo nacional. Informaron que para la consulta se formará una comisión de académicos y estudiantes que formulará las preguntas y con ello dar certeza a este mecanismo. Entre los académicos invitados están Antonio Gersenson, Arnaldo Córdoba, Rolando Cordera y Javier Flores. Milenio. CIRT asegura que todos cumplen con las pautas. El presidente del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, Enrique Pereda, aseguró que los concesionarios cumplen con la transmisión en tiempos oficiales de las pautas de los spots y programas de partidos políticos, así como de las autoridades electorales. Aseguró que el nuevo proceso de administración de los tiempos oficiales en materia electoral por parte del Instituto Federal Electoral y la coordinación establecida con los concesionarios marchan de manera perfecta. Nadie ha fallado y todos van muy bien. En Nayarit fue un proceso muy limpio, señaló en entrevista. Milenio. Presentan agenda de trabajo a nuevos consejeros del IFE. El consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, presentó a los consejeros electorales que tomarán posesión el viernes un informe sobre los asuntos que deberá desahogar el órgano electoral una vez que esté lista su nueva conformación. Durante 5 horas Macarita Elizondo Gasperín, Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero recibieron información relacionada con la agenda institucional y las características administrativas que regirá su actuación cuando rindan protesta. Entrevistado al término de la reunión, Alfredo Figueroa indicó que en el encuentro, además de Valdés Zurita, estuvo presente el secretario ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo Molina. Definió la reunión como un encuentro administrativo en el cual el consejero presidente les dio a conocer asuntos que serán de su competencia a partir de la próxima semana. Milenio. El desalojo de las bodegas distritales no implicará destrucción de boletas de 2006. La Comisión de Organización del Instituto Federal Electoral, IFE, promovió ayer un acuerdo que el Consejo General votará este jueves para que se autorice el traslado del material de las 300 juntas distritales, con el propósito de concentrarlo en 32 ciudades, una en cada entidad, para liberar las bodegas rumbo a los comicios del próximo año y reducir el número de efectivos militares que lo custodian desde 2006. Así lo dio a conocer el presidente de la comisión, Arturo Sánchez, quien aseveró que en las consideraciones de dicho acuerdo se alude a la imposibilidad de destruir las boletas, en virtud de que existe una suspensión decretada por un juez federal, además de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó una recomendación para impedir la eliminación de ese material hasta resolver el tema del acceso a la información. La Jornada. Rechazan actos con el Dalai por presiones. El gobierno de México aceptó que actuó bajo presión de China para rechazar la realización de un encuentro entre el presidente Felipe Calderón y el Dalai Lama, líder del pueblo tibetano en el exilio, quien visitará nuestro país del 5 al 10 de septiembre. El argumento primario de la presidencia es que estaban bajo mucha presión por parte del gobierno chino y que la propia canciller había solicitado al presidente, Felipe Calderón, no hacerlo porque había varios asuntos de Estado, negociaciones que eran delicadas y dependían de esa reunión con el Dalai Lama, aseguró Marco Antonio Caram, presidente de Casa Tíbet de México, quien citó como interlocutor al secretario particular del presidente Calderón, César Nava. El Universal. Llega a Cámara de Diputados iniciativa sobre cadena perpetua. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zabaleta, informó que ya está en ese órgano legislativo la iniciativa enviada por Ejecutivo Federal en la que se propone cadena perpetua para secuestradores. En entrevista, la legisladora del PRD expuso que con ello iniciará el proceso de revisión de las reformas al Código Penal Federal que propuso el presidente Felipe Calderón. Asimismo explicó que este martes sostendrá una reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación, SEGOP, Juan Camilo Mourinho, y el Gabinete de Seguridad para analizar dicha iniciativa. El Financiero. Llama Crela un acuerdo nacional para abatir la inseguridad. El presidente del Senado de la República, Santiago Creel Miranda, se pronunció por la firma de un acuerdo nacional para abatir la inseguridad, que incluya un diagnóstico que concentre toda la información sobre criminalidad. El legislador panista consideró que el acuerdo debe contener además los índices de delitos y por región, así como el estado que guardan las distintas policías, ministerios públicos, jueces y el sistema carcelario del país. Creel Miranda dijo que deberán retomarse los pendientes legislativos relacionados con el secuestro, como las penas, los procedimientos, las agencias especiales o ministerios públicos y la creación de una policía investigadora especializada. El Financiero. Mourinho convoca Pacto Nacional por la Seguridad. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, convocó a los gobiernos estatales, municipales y a los actores de la sociedad a suscribir un acuerdo nacional por la legalidad y la seguridad. Dijo que esta invitación se da porque combatir al crimen organizado no corresponde a un solo orden o nivel de gobierno, sino a toda la sociedad. expresó que el gobierno federal escucha y está atento al reclamo ciudadano que se ha expresado en los días recientes en torno al secuestro, y advierte con sensibilidad los desplegados publicados por organizaciones y por particulares. En conferencia de prensa, Juan Camilo Mourinho expresó que este acuerdo irá más allá de buenas intenciones, ya que debe contener compromisos concretos del Ejecutivo, los gobiernos de los estados, de las asociaciones de alcaldes, de los poderes legislativo y judicial, así como de cada uno de los sectores y actores que lo suscriban. El Universal. Desaparece Marcelo Ebrard la policía judicial. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF, anunció la desaparición de la policía judicial. Dijo que en su lugar quedará la policía investigadora. Tenemos que mejorar, naturalmente, las condiciones en que opera la autoridad competente en materia de secuestros. Para ello, la instrucción que tiene el procurador no es mejorar la policía judicial, ya no va a haber policía judicial, vamos a crear la policía investigadora de la ciudad. No es un cambio de nombre, es un cambio de estructura, en alguna medida de personas, de método y sobre todo de resultados, expresó. En conferencia celebrada en el Museo de la Ciudad de México, Ebrard llamó a crear un frente común contra el crimen organizado, en el que participarán asociaciones civiles, vecinales, instituciones académicas, empresarios, dependencias locales y federales. Milenio. Y no nos digan qué harán, solo háganlo. No hay vocación de servicio. El interés y la voluntad para proteger al ciudadano es claramente insuficiente. En este mundo al revés es el policía corrupto el que logra el éxito económico y hasta el reconocimiento, por lo menos de los círculos en que vive. Ya no nos digan qué hay que hacer, háganlo. No nos digan qué falló, arréglenlo. Ya no se echen la culpa unos a otros, díganos qué están haciendo para acabar con la impunidad. Reclamó el presidente del organismo, Ricardo González Sada. Indicó que algunos empresarios han decidido no cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores por temor a ser secuestrados. Ante este hecho, denunció la falta de voluntad política en los tres niveles de gobierno para resolver el problema de la inseguridad. Señores, de nada sirven los reclamos entre el Ejecutivo y el Gobierno del Distrito Federal. Las faltas de coordinación entre autoridades solo sirven a los criminales para que sigan actuando impunemente, agregó. Milenio. Desconfié de la policía. Martí. El empresario Alejandro Martí, en su primera declaración pública sobre el secuestro y asesinato de su hijo Fernando, defendió su decisión de haber contratado a un negociador privado, derivada de su desconfianza en la policía. Nadie está preparado para un secuestro, agregó. Los que se lo llevaron eran uniformados y lo que menos queríamos era saber de la policía. En entrevista de prensa, señaló que en México las instituciones de seguridad deben mejorar para que haya menos impunidad, menos Fernandos y más justicia. Su hijo fue secuestrado en un retén por presuntos agentes judiciales. Además de Fernando Martí, también fueron privados de su libertad el chofer Jorge Palma Lenguz, a quien asesinaron horas después, y el escolta Cristian Salmones Flores, que se salvó de la muerte, quienes lo acompañaban. El Universal. Huyen de plagios. Ciudadanos, empresarios, comerciantes y artistas de estados del norte, centro y sur del país han emigrado de sus localidades por la inseguridad y los secuestros. Sus destinos son ciudades de Estados Unidos, Europa o entidades mexicanas aledañas. Reforma realizó un sondeo en varias ciudades sobre este silencioso éxodo. A continuación algunos testimonios encontrados. Decidió irse de la Ciudad de México hace 5 años y medio, después de haber sufrido la inseguridad en las calles y el secuestro de 3 seres queridos. Una prima y 2 amigos. Me fui porque no quería vivir con un riesgo innecesario, busqué opciones fuera de la ciudad, aunque, por supuesto te duele, dejas amigos, familia, tu estilo de vida, comentó C.G., dueño de una fábrica de ropa. Reforma. Da a conocer ONG audios que vinculan a ex procurador de Tabasco con el narco. 2 grabaciones obtenidas por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC pusieron al descubierto la presunta complicidad del ex procurador de Justicia de Tabasco Gustavo Rosario Torres con el narcotráfico. En conferencia de prensa, José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la mencionada asociación civil, aseguró que estos audios, en los que se aprecia la voz del exfuncionario y de otras dos personas, entre ellas un subprocurador de esa entidad hablando sobre traslados de droga e intercambio de dinero en portafolios, demuestran que hay complicidad y corrupción en la Procuraduría General de Justicia de Tabasco. La Jornada. Asesinan a 4 jefes policíacos y a un síndico. Los 4 policías ejecutados ayer en igual número de entidades se suman a los 270 ultimados este año. Este lunes la delincuencia organizada acribilló a 3 agentes y otro más fue encontrado con el tiro de gracia luego de haber sido torturado. En Atlacomulco, Estado de México, un comando armado acribilló al capitán de la PFP Fabián Mario Martínez Torres. Martínez Torres y 2 agentes más se dirigían a la Academia Superior de Seguridad Pública de San Luis Potosí. A las 2 de la mañana, en la carretera México-Nuevo Laredo, fueron interceptados por los sicarios. Milenio. La Cuenca de Burgos, botín de mafias. La Cuenca de Burgos, principal sitio de producción de gas natural seco del país, se convirtió en botín de mafias que armadas con rifles se roban con pipas los condensados que son propiedad de Pemex Exploración y Producción. Las mafias y grupos armados que operan en las inmediaciones se dedican a robar petrolíferos en los centros procesadores de Pemex y, de acuerdo con testigos del proceso, lo hacen a mano armada, ya sea para su contrabando, mezcla con otros productos o su procesamiento con fines delictivos, señala la paraestatal en un informe interno. Según un acta del Consejo de Administración de Pemex, los robos que ocurrieron en el primer semestre de 2007 sumaron los 3.000 barriles diarios, que a un precio de $35 por barril de condensados, representa tan solo en ese lapso $21 millones, pero extraoficialmente se habla de que los daños causados por estos grupos delictivos son mucho mayores. Milenio. Modelos de EU y México. En el modelo angloamericano de policía comunitaria, con el escaso control democrático de la comunidad orgánica local sobre la policía, involucra directamente a la comunidad en los asuntos de policía. Por su parte, el modelo mexicano de consejero ciudadano que planea el GDF, permite solicitar a las autoridades competentes la información que les sea necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, excepto aquella que por disposición legal sea confidencial. En Estados Unidos, se permite a los funcionarios de policía dirigirse a la gente potencialmente violenta, ya que bajo este modelo el oficial conoce muy bien a los residentes. En México, se podrá denunciar ante las autoridades competentes las zonas que en su concepto tengan mayor índice de delincuencia, en el ámbito de la delegación, barrio, colonia, unidad habitacional o espacio público en el que funja como consejero. El Universal. Incremento de penas a delitos graves. De diversas medidas que se le mencionan a los ciudadanos para combatir a la delincuencia, estos aprueban sobre otras la de aumentar castigos a los delincuentes. Después aparecen: establecer cadena perpetua, establecer retenes, incrementar sueldos a policías, equipar mejor a la policía, imponer pena de muerte, e incorporar militares a la policía. Las únicas medidas no aprobadas fueron armar a los ciudadanos y permitir que se haga justicia por su propia mano. Por mucho, de las medidas más urgentes se considera la de incrementar las penas, e incluso en segundo lugar una similar, establecer la cadena perpetua. En el caso de la pena de muerte, con porcentajes menores, también es aprobada para los delitos anteriores, salvo para el robo con violencia. Boletín Consulta Mitofsky. Preocupa a la OEA la creciente violencia que impera en AL. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el Open Society Institute expresaron ayer su preocupación por la inseguridad, criminalidad y violencia que hay en la región. Informaron que 26 organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, WOLA, Viva Río y otras de 17 países del hemisferio manifestaron su inquietud por el flagelo que significa la violencia en toda la región latinoamericana. Según la oficina de la OEA en México, las organizaciones participantes señalaron la urgencia de que se desarrollen medidas de prevención de la inseguridad en la región, así como acciones de rehabilitación de los delincuentes, participación ciudadana y respeto a los derechos humanos. La Jornada. Migrantes vejados por AFIS reciben visa humanitaria. el gobierno de México otorgó visa humanitaria, FM3, a dos salvadoreños que fueron asaltados por un grupo de elementos de la Agencia Federal de Investigación, AFI, durante un operativo móvil que instalaron el pasado 2 de agosto en las inmediaciones del ejido Guanacastal, del municipio de Arriaga. Los salvadoreños interpusieron contra los agentes federales una denuncia penal con número de averiguación previa 218-1-C/2008 ante el fiscal Alfredo de la Rosa de la Cruz, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, extorsión y lesiones. El Universal. Ep. Que no confundan prudencia con debilidad. El Ejército Popular Revolucionario, EPR, exigió ayer en un comunicado que el gobierno federal tome en cuenta muy seriamente y reconozca de manera oficial a la Comisión de Mediación que está en la búsqueda de sus militantes desaparecidos el año pasado, y pide que se les dé ya respuesta oficial y por escrito a los cuestionamientos de la misma. Asimismo, pide que su prudencia al no reanudar sus ataques armados no sea confundida con debilidad. El EPR considera justo que la sociedad se haya conmovido ante el lamentable y reprobable secuestro y asesinato del niño Fernando Martí, pero asegura que otra parte de la sociedad sigue conmovida también por los aberrantes hechos de aprehensión, desaparición y asesinatos de luchadores sociales en el país, por lo que pide que así como el presidente Calderón envió su iniciativa de ley de pena perpetua para secuestradores, la haga extensiva a los responsables de delitos de lesa humanidad. El Universal. Habrá gran potencial productivo en los próximos 10 años. CONAPO. El Consejo Nacional de Población, CONAPO, destacó los beneficios que otorgará al país el llamado bono demográfico, es decir, el gran potencial productivo que existe y que se extenderá a los próximos 10 años. Con ocasión del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora este martes, el organismo indicó que dicho bono se traduce en que la población de jóvenes, de entre 15 y 24 años, alcanzará su máximo histórico en 2011, cuando la cifra ascenderá a 23 millones de personas. La jornada. Tima Marín con libros fantasma. Tras agitar una banderita, el gobernador poblano Mario Marín ordenó la salida de un convoy para llevar a los municipios libros fantasma. En un acto oficial, se anunció la distribución de 11.099.986 libros de texto gratuitos para los estudiantes poblanos, pero los camiones que los trasladarían estaban vacíos. Pero eso no detuvo al mandatario para dar el banderazo de salida y expresar que enviaba material que servirá a los alumnos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero las más de 15 unidades estacionadas en la explanada de las Américas, ubicada en la zona cívica 5 de Mayo, no traían un solo libro en sus bateas. Los transportistas dijeron que ignoraban qué pasó con los libros y que solo les ordenaron aparecer en el acto oficial. No sé, jefe, no me vayan a meter en problemas, agregó otro que evitó emitir comentarios por temor a represalias. Reforma. ESNTE. 8.000 plazas no darán vuelco a educación. Al concluir el primer examen de asignación y distribución de plazas para la educación básica en el país con incidencias en 5 estados, además de que no se realizó en Oaxaca y Michoacán, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ESNTE, consideró que con los 8.000 profesores que ocuparán las plazas disponibles no se le dará un vuelco al sistema educativo. En entrevista con el Universal, Silvia Luna, integrante de la Comisión Rectora de la Alianza por la Calidad de la Educación, señaló que a pesar de que con el examen se inició un proceso de transformación en el sistema educativo para transitar hacia la calidad, el número de profesores es insuficiente para transitar a la calidad del sistema y se requerirá fortalecer la formación de maestros. El Universal. Definen en estados reparto de plazas. Más de 76.000 maestros de los 83.000 inscritos presentaron por primera vez el Examen Nacional de Habilidades y Competencias Docentes para la asignación de plazas, pero en al menos 14 estados el lugar en lista podría perderse si el aspirante no aprueba las evaluaciones adicionales. La lista de los maestros seleccionables se dará a conocer en el transcurso del jueves y se colocará el número de folio de quienes aprobaron el examen nacional, informó ayer Jorge Santibáñez, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Septiembre. Aclaró que en algunas entidades donde se aplicarán exámenes psicométricos o de salud, como en Baja California Sur, Sonora y Querétaro, el resultado del examen no es acumulativo, por lo que quienes no aprueben los exámenes estatales simplemente saldrán de la lista nacional. Reforma. Defiende ELBA proceso para otorgar plazas a docentes. A pesar de las protestas, el examen de oposición es una medida que no tiene reversa, afirmó ELBA Esther Gordillo, lideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Luego de entrevistarse con Marco Antonio Adame Castillo, gobernador de Morelos, expuso que los profesores tienen que acatar los tiempos de cambio. La aplicación del examen de oposición, asegura, terminará con la venta de plazas que hacían los dirigentes de las secciones en las entidades y del Comité Ejecutivo del SNT en otros tiempos. Respecto a la aplicación de los exámenes de oposición, manifestó que no hay reversa, a pesar de las posturas que puedan presentarse, porque actualmente hay una disminución de menores en las escuelas públicas y no puede inundarse el país de maestros sin alumnos. Milenio. La UNAM es insustituible para el desarrollo del país, afirma Narro Robles. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es insustituible para el desarrollo del país. Sin ella muchas instituciones sociales no se habrían desarrollado de manera conveniente, aseguró el rector de la máxima casa de estudios, José Narro Robles. No dudo al afirmar que, sin su universidad, México sería distinto, pero no mejor en su mensaje de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, destacó. Se integran a una comunidad caracterizada por su pluralidad, donde la libertad de expresión no tiene más acotación que el respeto a los demás. Esto nos exige respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, pues la tolerancia nos permite vivir en plenitud de nuestra pluralidad y esta explica parte de nuestras fortalezas. La jornada. Información de economía y finanzas. Ofrece Calderón ampliar línea 3 del tren suburbano y dar servicio con tarifas bajas. El presidente Felipe Calderón anunció la ampliación de la línea 3 del tren suburbano del Valle de México, que llegará más allá de El Peñón, y ofreció hacer un esfuerzo para que la tarifa del Sistema 2, que correrá de Martín Carrera, en el DF, a Jardines de Morelos, Estado de México, sea lo más baja posible, pero no tanto como la del metro. Prepara gobierno austeridad. Las Secretarías de la Función Pública, SFP, y Hacienda trabajan en una nueva versión del Decreto de Austeridad para la Renta de Servicios de Tecnologías de la Información, TI, que permitirá flexibilizar el proceso de las adquisiciones, incrementar los ahorros para el erario público y ser más estrictos con los proveedores que no cumplan con los niveles de calidad requeridos. Salvador Vega, secretario de la Función Pública, ha señalado que a pesar del proceso de aprendizaje, al primer año de operaciones del programa se superaron las expectativas de ahorro por 1.200 millones de pesos más del objetivo de los 25.000 millones establecidos en diciembre de 2006. Para ir más contratos. Pemex otorgará contratos millonarios para que la iniciativa privada realice trabajos de mantenimiento en las 6 refinerías propiedad del Estado. En momentos en que se debate la participación de terceros en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, así como en la construcción de refinerías, Pemex licitará entre empresas contratistas, nacionales y extranjeras, trabajos que en conjunto ascienden a más de 6.600 millones de dólares, 67.075 millones de pesos, aproximadamente, en materia de refinación. Menor demanda tumba al petróleo. Los futuros del petróleo del West Texas Intermedio, UTI, con entrega en septiembre alcanzaron un precio de $114.46 por barril, con respecto a las últimas operaciones de la jornada del viernes pasado, ubicadas en $115.44, lo que representó una disminución de $0.98, esto es, un ajuste a la baja de 0.85%, mientras el crudo Brent de Londres llegó a un valor de $112.67 por barril, es decir, experimentó un retroceso de $0.66. Por su parte, La mezcla mexicana también se fue a la baja, tras establecer su precio ayer en $104.91 por barril, esto es 0.42 dólares menos que la jornada previa, cuando se ubicó en los $105.33 por barril, lo que representó un descenso de 0.40%. Enfrenta Pemex en tribunales reclamos por $35.484.4 millones, revela informe. Al cierre del primer semestre de este año, Petróleos Mexicanos, Pemex, enfrenta diversos juicios civiles, fiscales, penales, administrativos, laborales, mercantiles y de arbitraje internacional, cuya resolución final se desconoce y cuyo valor aproximado en caso de perderlos asciende a $35.484.4 millones, revelan informes de la paraestatal. Urge crear un sistema de cálculo de excedentes. México necesita contar con un sistema formal de cálculo y distribución de los excedentes petroleros, demandó la coordinadora de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, Nubia Mayorga. La también secretaria de Finanzas de Puebla consideró fundamental precisar la actuación de las autoridades federales y locales en la ejecución de programas de gasto. Estiman que narcos repatriaron 22.000 MDD desde EU a partir de 2003. Al menos $22.000 millones, producto de la ganancia generada por la venta en Estados Unidos de droga traficada desde México, fueron repatriados desde aquel país de 2003 a la fecha, aseguró el Departamento de Estado de Estados Unidos. La cantidad no considera otras actividades del crimen organizado, como el secuestro y el tráfico de armas y personas. En septiembre, más presiones a la inflación. Scotiabank. México se acerca a la cresta de la inflación debido a que en agosto y septiembre impactan los incrementos de las colegiaturas, por lo que la política monetaria seguirá con un sesgo claramente restrictivo, previó Scotiabank. En dichos meses se revisan las colegiaturas de las escuelas, y parece altamente probable que los incrementos de este año serán significativamente mayores a los de años anteriores, lo que tendrá un impacto importante en la inflación. http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp:65-05-38-5 Prevén caída de ganancias en bancos mexicanos. En 2008, ante el aumento de la cartera vencida y la necesidad de crear mayores provisiones para evitar pérdidas, los bancos mexicanos reportarán una caída en sus ganancias en este año. Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente de la Asociación de Bancos de México, ABM, admitió que a partir del segundo semestre de 2008 sí se anticipa un impacto en los resultados del sector. Paga en tarjetas con vivienda. La mayoría de las personas que solicitan un préstamo de liquidez con interés y garantía hipotecaria al Nacional Monte de Piedad, NMP, usan los recursos para pagar deudas bancarias, principalmente tarjetas de crédito. El 70% de los clientes lo están requiriendo básicamente para el pago de otras deudas bancarias, que están contratadas a tasas de 40% anual, explicó Alfredo Muñoz Montes de Oca, subdirector hipotecario del NMP. ¿Tendrá la CNBV el control sobre sector inmobiliario? Los cambios en el sector inmobiliario promoverán un mayor control de los usuarios de créditos hipotecarios, lo que significa una regulación más fuerte y mejores prácticas de las empresas, bancos y compradores. Entre las reformas principales que se impulsarán están las siguientes. Será la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, la instancia que autorice, inspeccione, vigile e incluso sancione a los valuadores profesionales, controladores y unidades de evaluación. http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp:65-05-35-5 Eficientar gasto para pymes. Tarea de Ruiz Mateos. Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, enfrenta una abultada agenda encabezada por eficientar el gasto para las pequeñas y medianas empresas, pymes, tras asumir su cargo la semana pasada. El mismo día de su renuncia, el exsecretario Eduardo Sojo dejó también parte la lista de pendientes urgentes que requieren de estrategias renovadas para resolverse. Manuel Lombera Martínez. sin capacidad exportadora, 99.5% de las pequeñas y medianas empresas. C. Menos de una de cada 100 pequeñas y medianas empresas, sector que en conjunto genera 7.2 de cada 10 empleos en el sector formal de la economía mexicana, tiene capacidad exportadora, afirmó ayer el subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, C. Heriberto Félix Guerra. http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php interrogación de cierre sección igual economía y artículo igual 021N1 eco. Incentivos fiscales, clave para industria farmacéutica. El requisito de planta eliminado por el gobierno federal no inhibirá la inversión farmacéutica en el país, porque esta no se atrae con exigencias sino con incentivos como los fiscales, señaló Carlos Abelleira, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Pierde peso la exportación manufacturera. Las exportaciones mexicanas de productos manufacturados cayeron a su menor nivel desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en 1994, como porcentaje de las ventas totales al exterior. De enero a junio de este año, este tipo de exportaciones representaron 77.3% del total, cuando acumularon un valor de 115.541 millones de pesos, lo que significa 9 puntos porcentuales menos a lo que tenía en 2000, indican cifras del INEGI. Crece personal subempleado. Cada vez son más los trabajadores que laboran menos días a la semana. Al cierre del primer trimestre de 2008 existían 7.4 millones de ocupados que trabajan entre 1 y 4 días a la semana, 39% más que en 2006 y 11% más que en 2007, revelan datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Estos 7.4 millones representan 17% de la población ocupada en el país. Aterrizan en Novair. Le niegan amparo. Luego de que la aerolínea Novair obtuvo un permiso provisional para continuar operando tras la suspensión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la dependencia federal interpuso un recurso legal para mantener a la chartera en tierra mientras no cubra el adeudo con el CNEAM. La Secretaría informó que el juez quinto de distrito en materia administrativa negó la suspensión definitiva a la empresa que preside Oscar Casanova, lo que impedirá el reinicio de sus operaciones anunciado apenas el viernes pasado. La falta de triple play se paga caro. No permitir a Telmex ofrecer servicios triple play, telefonía, internet y televisión de paga, tiene un costo para los actuales usuarios del servicio de televisión restringida de entre 320 y 400 millones de dólares anuales, de acuerdo con Ramiro Tobar Landa, académico e investigador del ITAM. Explicó que esta cifra considera únicamente el mercado actual de la televisión de paga, y son montos de más que erogan los consumidores ante la ausencia de una red alternativa que les provea del servicio. Preparan plan para mejorar la conexión en los puertos. Debido a que la conexión de los puertos marítimos de México es ineficiente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, en breve presentará su plan de acción para contrarrestar este efecto. Eduardo Escamilla, director adjunto de Transporte Intermodal y Logística de la Dependencia, dijo que esto es necesario ya que le restan competitividad al país, y sobre todo al movimiento de mercancías. Cuotas compensatorias en EuaTubos de México. El Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió imponer, a partir de la primera semana de agosto, cuotas antidumping definitivas contra las importaciones de tubería rectangular procedentes de México, China y Corea del Sur, durante los próximos 5 años. Información de América del Norte. Urge una reforma migratoria integral. Las tremendas tragedias que han ocasionado las redadas contra los inmigrantes indocumentados señalan la necesidad de poner en marcha una reforma migratoria integral, afirmó ayer el secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez. En un encuentro con periodistas, Gutiérrez recordó que el gobierno de Estados Unidos ya había anticipado la polarización del país respecto a la inmigración ilegal, particularmente tras el fracaso de un proyecto de reforma migratoria el año pasado. Ante la ausencia de una reforma que saque de la sombra a la población clandestina, los gobiernos locales y estatales iban a adoptar sus propias medidas para combatir la contratación de indocumentados, señaló Gutiérrez. El cierre de fábricas o el traslado de las empresas a otros países por la falta de mano de obra y las tremendas tragedias de familias separadas por las redadas son producto de la falta de la reforma, enfatizó. Llaman a presentar solicitudes a los aspirantes a consejeros del IME Indayas. El 5 de agosto pasado, bajo la responsabilidad del Comité Especial Electoral, CEE, el Consulado de México en Dallas presentó la convocatoria para llevar a cabo la selección de los nuevos consejeros del CSEIME 2009-2011. Los aspirantes deberán someter su solicitud y documentación en la oficina de comunidades de ese consulado. Su vocero, Roberto Nicolás, dijo que respeta la autonomía del CSEIME y que estará a disposición del CEE durante el proceso. Hasta el momento no hemos recibido ninguna candidatura, aunque hemos entregado bastantes solicitudes. Requerimos que los documentos sean firmados para que los interesados puedan inscribirse a este proceso de selección, expresó Nicolás. UE pide frenar ejecución de mexicanos. La Unión Europea, UE, llamó al gobierno de Estados Unidos a instruir una moratoria en las ejecuciones de cuatro de los mexicanos que se encuentran en el corredor de la muerte en Texas, luego de que el estado de Texas violara la disposición de la Corte Internacional de Justicia de La Haya al ejecutar a José Ernesto Medellín el 5 de agosto pasado. La UE invita a las autoridades estadounidenses, tanto en el ámbito federal como en el del estado de Texas, para que tome las medidas legislativas necesarias con el fin de dar un seguimiento adecuado a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, señala un pronunciamiento difundido por la Embajada de Francia, país que tiene en turno la presidencia de la UE. Critica gobernador de Tamaulipas política fronteriza de Estados Unidos. Como un garrafal error del gobierno de Estados Unidos, calificó el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, la decisión de continuar la construcción del muro fronterizo. Mientras otras regiones del mundo se integran cada día más, Estados Unidos se está aislando y está perdiendo su liderazgo mundial, porque está dando prioridad a otros temas, dijo. Explicó que la Unión Europea se está fortaleciendo con una política de puertas abiertas, que contrasta con la de Estados Unidos. Ayuntamiento apoya a deportados. La extrema vigilancia que la patrulla fronteriza mantiene en los bordes del río Bravo en la región de Laredo, Texas, hizo que este año al menos 372 mexicanos deportados de Estados Unidos hayan solicitado el apoyo de este municipio para retornar a sus comunidades de origen. Se trata de 30% de un total de 1.243 mexicanos que solicitaron ayuda al ayuntamiento para regresar a sus hogares, los que al ser entrevistados por elementos de protección civil negaron que quisieran volver a cruzar la frontera, reveló Ernesto Rivera Gómez, titular de esta dependencia en esta ciudad. A estos inmigrantes los trasladamos a San Luis Potosí y ya tenemos negociaciones con ese estado para que continúen el viaje hacia donde viven, explicó el funcionario. El mexicano que cuida las espaldas a George W. Bush. Católico, apostólico, guadalupano, priista y busista, se declara don Melchor Ramírez Mallorquín, de 75 años. Abuelo del único nayarita en las grandes ligas de la seguridad nacional en Estados Unidos. Víctor Mallorquín González, quien se desempeña como guardaespaldas del presidente estadounidense, George W. Bush, y además es integrante del servicio secreto de la Casa Blanca. En Nayarit ni lo conocen, pero en Tecuala, municipio al norte de la entidad, es un orgullo para su familia y los habitantes. Víctor Mallorquín González es nayarita de nacimiento, de 30 años, y estadounidense por destino. Este mexicano es uno de los principales guardaespaldas de George W. Bush, quien tomó el puesto tras pasar su prueba de fuego. La guerra en Irak. Información internacional. Pide Evo Morales deponer actitudes radicales y aboga por el diálogo. La Paz, 11 de agosto. A deponer actitudes radicales para buscar consensos en bien del pueblo de Bolivia y de la unidad nacional llamó hoy el presidente Evo Morales a los gobernantes provinciales, alcaldes y movimientos sociales del país, sean cívicos o sindicales. El mandatario se dijo dispuesto a escuchar todas las propuestas, pero, si algún empresario, algún prefecto dice que los servicios básicos deben ser negocio, habrá que ver qué dicen los movimientos sociales. Gaviria invita a Betancourt a formar coalición contra Uribe. El exmandatario colombiano César Gaviria dijo que la ex candidata presidencial y ex rehén de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ingrid Betancourt, es bienvenida a la gran coalición que él promueve contra la eventual aspiración del presidente Álvaro Uribe a un tercer mandato consecutivo. Betancourt, bienvenida si está, afirmó el también exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en una entrevista que publicó ayer el diario bogotano El Tiempo. Moscú se resiste a cese del fuego. Rusia no votará en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de una resolución que llama a un cese del fuego en el conflicto ruso-georgiano, basado en el plan de paz francés, declaró ayer el embajador ruso en Naciones Unidas, Vitaly Churkin. No creo que podamos aceptar este borrador francés, dijo Churkin a periodistas, en referencia al texto propuesto por Francia y acordado con embajadores occidentales. Lamentablemente, este proyecto ha sido preparado sin nosotros, añadió Churkin a la salida de una reunión a puertas cerradas del Consejo de Seguridad. Moscú busca dominar el flujo de energía a Europa. Con la intervención militar de Rusia en Georgia, la geopolítica ha vuelto al primer plano. Para el gobierno de Tbilisi, el movimiento de Vladimir Putin, expresidente y ahora primer ministro de Moscú, apunta a controlar la única vía de abastecimiento de gas y petróleo hacia Europa que no pasa por el territorio ruso. Indígenas de México, los nuevos fans de Obama. Vinieron a estudiar liderazgo político y a reflexionar sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y la globalización. Y, en el proceso, avivado a veces por el debate y la polémica sobre dos realidades políticas condenadas a entenderse, este grupo de estudiantes indígenas mexicanos no pudieron sustraerse de un histórico proceso electoral en Estados Unidos, ni evitar encandilarse de esa nueva estrella en el firmamento político llamada Barack Obama, de quien se han declarado entusiastas simpatizantes. Lidera John Cruzada Verde. Lejos del bullicio de Washington o del tráfico de Phoenix, John McCain disfruta su tiempo libre observando las aves que cruzan por su rancho enclavado en las cañadas desérticas del norte de Arizona. Bañado por el benévolo arroyo de Oak Creek, que alberga aves migratorias que llegan a México como la aguililla cangrejera o el pato joyuyo, el rancho de Eden Valley es el punto también desde el que McCain lanzó una solitaria cruzada verde. Información desde Beijing 2008. Dan Paola y Tatiana bronce para México. México ya figura en el medallero de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Paola Espinosa siguió con la tradición de todos los clavadistas que han sido abanderados y después suben al podio, al adjudicarse junto con Tatiana Ortiz el bronce de la plataforma sincronizada y de paso convertirse en las primeras saltarinas tricolores en obtener una medalla olímpica en la historia. Viniendo de atrás, pues tras los dos primeros clavados, de las cinco que constó la final, figuraba en la octava y última posición, la dupla mexicana tiró un tercer salto, de 3.2 grados de dificultad, que las catapultó a la tercera posición, la cual mantendrían hasta el final de la competencia. Debut triunfal de Vargas y Santos en boxeo alienta críticas a autoridades. Los púgiles Arturo Santos y Francisco Vargas lograron un debut perfecto y dieron alegría a la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Pekín, al clasificarse a los octavos de final, tras salir airosos de sus respectivos combates. Santos, de 22 años de edad, se impuso por .62 en la división de 57 kilogramos al keniata Nichola Sokot, a quien ya había vencido, pero ahora dio muestras de gran velocidad y potencia con la mano izquierda para derrotarlo. En tanto, Vargas redondeó la jornada al dar a su país su segundo triunfo tras superar por .92 a Jean de Dieu Solomiaina, de Madagascar, en peso ligero, menos de 60 kilogramos. Su siguiente adversario será el rumano Georgian Popescu, quien dejó fuera 20-5 al estadounidense Alisa Dan. Levanta mexicana octavo sitio en pesas. La decisión tomada por Luz Acosta en la adolescencia, dejando la gimnasia por las pesas, rindió frutos este martes en Beijing. con un total de 223 kilogramos, la atleta sonorense terminó en el octavo sitio en la final de la halterofilia femenil categoría de 63 kilos. La medalla de oro fue para la norcoreana Yeon Suk Pak, la plata fue para la pesista de Kazajistán, y el bronce para la competidora de China Taipei, Yin Ki Lu. Veloz mejoró su récord mexicano en 200 mariposa, pero no avanzó a semifinales. Juan José Veloz hizo la competencia de su vida al romper el récord del país en 200 metros mariposa con 1:57 minutos, 32 segundos minutos, pero no clasificó a semifinales en la serie que ganó el estadounidense Michael Phelps con marca olímpica de 1:53.70. Los uniformes, un desastre. Del ciclismo al voleibol de playa y del voleibol al boxeo, como un efecto dominó. Y los problemas son una constante en la delegación mexicana que participa en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Lo eran desde antes de partir, solo que los dirigentes no los tomaron en serio. Antes del problema de las voleibolistas de playa ya había ocurrido el primer desaguisado, en la prueba de ruta. Moisés Aldape se vio en la necesidad de utilizar un uniforme distinto al de la marca que patrocina a la delegación. De última hora el asunto se arregló con un par de pegotes. Uno con el logo de Atlética y otro más con el del Comité Olímpico Mexicano. Información cultural. Inaugura Calderón España, encrucijada de civilizaciones. Desde hoy se exhibe en todo su esplendor el legado y la historia de la cultura ibérica en la exposición España, encrucijada de civilizaciones, en el Museo Nacional de Antropología. Para el presidente Felipe Calderón, la muestra integrada por 234 piezas permite realizar un maravilloso viaje que va desde la prehistoria, el mundo clásico, la Edad Media, la Edad Moderna, y nos invita a ser testigos de la influencia de los ibéricos, los celtas, los griegos, los romanos, los visigodos y los árabes en la península ibérica. En este cruce de caminos dejaron huellas diversas culturas que forman parte de nuestros propios orígenes, señaló el jefe del Ejecutivo acompañado por su esposa, Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública, César Antonio Molina, ministro de Cultura de España, y Sergio Vela, presidente del CONACULTA. Ven al DF, capital del conocimiento. Si algunos creen que es un sueño guajiro, otros apuestan la vida en lograr que la Ciudad México se convierta en la capital del conocimiento en América Latina. El ambicioso proyecto de innovación tiene como finalidad crear 4 ciudades del conocimiento en el Distrito Federal y que antes de 2012, la capital mexicana esté en una economía del conocimiento. Si en el pasado su economía se concentraba en la manufactura, y en la actualidad se basa en los servicios, para el futuro quieren hacer que la Ciudad de México entre a una economía del conocimiento, lo que significa empatar investigación científica y empresas, como no se ha hecho en México y sí lo realizan en Brasil, Argentina y especialmente en la India. Esto ha sido lo más importante que han publicado los diarios de circulación nacional más importantes de nuestro país. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, después del programa, Ciudadanía Económica. Si usted nos está escuchando por la mañana, le invitamos a continuación a escuchar música de los años 80. Si nos está escuchando por la tarde, le invitamos a divertirse con La Tremenda Corte, aquí, en oigo.com.mx. Y no olvide que tiene una cita con el periodista Carlos Villalobos hoy a las 5 de la tarde, en el noticiero Pulso Nacional. Hasta mañana, que tenga usted un excelente día.